Hola, soy Agustina de Espectáculos. Le voy a hablar de Manuel Wish. ¿Quién va a dar un show por streaming el próximo domingo 13 de septiembre a las 20 horas? El cantante presenta su primer show en vivo vía streaming en un encuentro íntimo y cercano con el público y compartiremos una noche muy especial con canciones clásicas y nuevas. El costo es de 500 pesos. Si quiere tener más información por ticketway.com.ar, nos vemos la próxima semana.